DJ Pla, mándale cumbia, es el Medina, dice. Mano a mano rocho, poncho 30 y 30, todos los giles corren si saco la 40. El que poco sabe es el que más inventa, mi banda 23 pero somos más de 50. No la corras si nunca peleaste, bajamos pa' la clande, hicimos desastre. Te la dieron y te refugiaste, hiciste poco y mucho aparentaste. Para DJ Pla. Sí, turrito, estoy hablando de vos, mala y amigo, ja. Te compraste una vapor, le pega corte bandido. Si los pibes sabemos que sos cheto arrepentido. Ahora sí, que se repinche. La turra maturra le dan para abajo, el novio no importa, se va pa'l carajo. Si tiene amiga para algo la trajo, la quiero bailando nada de relajo. La turra maturra le dan para abajo, el novio no importa, se va pa'l carajo. Si tiene amiga para algo la trajo, la quiero bailando nada de relajo. Pará, DJ Plaga, querían guaracha, vamos a darle guaracha, ya sabes, dice. La guacha bajando la botella se descorchan, le trajo una guaracha pa' los rochos y pa' la rocha. Pa' la rocha, trajo una guaracha pa' los rochos y pa' la rocha. Mándale cumbia, mano a mano rocho, poncho 30 y 30, todos los giles corren si saco la 40. El que poco sabe es el que más inventa, mi banda 23 pero somos más de 50. No la corras si nunca peleaste, bajamos pa' la clande, hicimos desastre. Te la dieron y te refugiaste, hiciste poco y mucho aparentaste. Dice, una cheta y una turra, una de puerto, otra de barrio. Una le gustan los chetos, otra le gustan los sicarios. Pegándole tres dedos, corte Ronaldo Nazario. Yo ya no ando en bondi, pero dimos de baja varios. Jaja, es el Medinas, pa' la turra y pa' la fina, DJ Pla, ripa, ya saben. Criterio Music, de Tevilardo. Del barrio pa'l barrio.